Domingos Laicos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naz. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Los domingos a las 12 del mediodía. Buenos días. Un nuevo programa de Domingos Laicos, presentados en esta ocasión por José Antonio Naz y la que os habla, Marina Pérez. Hoy dedicado especialmente a un tema recurrente en muchas instituciones municipales y particularmente en nuestra Andalucía. Es la participación de los representantes públicos en eventos religiosos. Misas, procesiones, romerías o la costumbre también de alcaldes y alcaldesas de imponer medallas a vírgenes. Nos referimos a las distintas representaciones de la Madre de Jesucristo. O nombrarlas alcaldesas perpetuas, fenómeno que empezó en el franquismo, pero que sigue hasta el día de hoy vigente. En 2016 se contabilizaban 120 en España, el 60% en Andalucía. Para entender por qué suceden estas cosas 40 años después de una constitución que declara el Estado aconfesional, en una España del siglo XXI, con una sociedad mayoritariamente secularizada, charlaremos hoy con algunas personas cordobesas que han sido o son representantes institucionales de diferentes partidos políticos. Julián Guita, primer alcalde democrático de esta ciudad. Victoria López, concejala en la actualidad del Grupo Municipal de Ganemos. Y Antonio Hurtado, senador del PSOE. Con ellas abordaremos estos hechos y las distintas interpretaciones sobre los mismos, culturales, tradicionales, religiosas o sencillamente rutinarios, sobre las posibles causas que llevan a dichos responsables políticos a actuar en contra de los programas de sus propios partidos, de sus propias convicciones y hasta de la racionalidad. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos en Domingos Laicos, diccionario laico. Hoy vamos a definir dos términos en relación con el tema del día. Me estoy refiriendo al término cultual y cultural. Cultual, perteneciente o relativo al culto, y cultural, perteneciente o relativo a la cultura. Conceptos que parecen confundirse incomprensiblemente más de lo debido. Es difícil entender racionalmente esta confusión, teniendo en cuenta que culto es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, reverente y amoroso homenaje que el hombre tributa a Dios, o el conjunto de actos y ceremonias con que el hombre tributa este homenaje, mientras que cultura es resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afianzarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre. Nuestro querido Henri Peña explica algunas razones de la confusión de esas dos palabras, diferenciadas por una letra. Se pretende hacer pasar lo cultural por cultural para mantener privilegios religiosos e invadir los espacios públicos con los particulares clericales. El culto religioso solo incumbe a sus fieles y lo cultural concierne al patrimonio artístico e intelectual de todo el mundo. Un cuadro de Miguel Ángel o un texto de Agustín forman parte de ese patrimonio, aunque el tema religioso esté presente en la obra de arte. El conocimiento de dichas obras no tiene nada que ver con el proselitismo. En un Estado laico, la cultura puede ser subvencionada como bien general, pero no el culto que concierne solo a una parte de la ciudadanía, por muy mayoritaria que ésta sea. En la España franquista, la invocación clerical de la cultura llegaba a integrar la religión católica en la supuesta identidad de los españoles. Muchos ayuntamientos subvencionaban ostentaciones religiosas en nombre de su carácter de fiesta tradicional, pero son manifestaciones claramente culturales, no culturales. se pasean los santos por las calles con oraciones y ritos claramente proselitistas, y los clérigos llevan vestuario religioso, no civil. Por ello, la presencia de cargos públicos es anticonstitucional y la subvención con dinero público es injustificable. En Francia, el Tribunal de Limoges, confirmado por el de Burdeos, ha condenado la financiación pública de las ostentaciones religiosas. La jurisprudencia, basada en la laicidad y la confesionalidad del Estado, debería permitir a la justicia velar por la correcta utilización de los fondos públicos. Es un claro fraude crear asociaciones culturales que tienen fines religiosos, ejemplo de cofradías y determinadas fundaciones, con el propósito de coger dinero público para financiar el culto. ¿Por qué tantos cargos públicos incumplen la regla democrática de defender y representar el bien general? ¿La reelección es una razón más fuerte que los ideales por los que deberían ser elegidos? Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. En Domingos Laicos hablemos de... Para conocer la opinión y las reflexiones sobre este tema, tenemos con nosotros hoy a Victoria López, concejala de Ganemos Córdoba. Buenos días, Vicky. Buenos días. ¿Qué tal? Perdona que te cortemos tus vacaciones maternales, tu descanso merecido maternal y la dedicación a esa magnífica Violeta. ¿Cómo vais? Muy bien. Aquí estamos aprendiendo a ser madre, en un poco. Bien, como sabes, hoy nos toca hablar de la presencia de cargos públicos en eventos religiosos, como las procesiones o todo el tema de la concesión de medallas a vírgenes, las de madera. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves la actuación en el municipio de Córdoba al respecto? Bueno, pues, hombre, la actuación en el municipio de Córdoba yo creo que lo hemos podido ver todos bastante claro, ¿no? Yo tengo una imagen muy definida de esta Semana Santa, ¿no? Que además creo que es una imagen que circuló bastante por redes sociales, que a mí me parecían como imágenes de otra época, ¿no? De imágenes del régimen, ¿no? Donde se veía, por un lado, a representantes políticos, por otro lado, a los altos cargos militares y por otro lado al obispo y otros cargos de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, a mí el ver esos tres poderes juntos, la verdad que da incluso como miedo, ¿no? Y sorprendentemente algo que está pactado entre los dos grupos que están en el gobierno y Ganemos Córdoba que lo sustenta, es algo que no se lleva a cabo nunca, ¿no? Que es el hecho de que nuestro ayuntamiento sea aconfesional, ¿no? Que los cargos públicos no estén presentes en ninguno de los actos religiosos que hay. Yo supongo que eso tiene que ver mucho con conseguir un puñado de votos, porque sí que me consta que alguna de la gente que va incluso a esos actos ni siquiera son gente que procese esa religión, ¿no? Pero el resultado es que al final ahí están, ¿no? Especialmente hablo del PSOE, ¿no? Que es quien ha estado más presente esta Semana Santa en esos palcos, que no solo me parece además una actitud de clasismo, porque son palcos que al final les separan del pueblo, sino que además está pues contraviniendo todos los principios laicos y de separación iglesia y Estado, ¿no? Que en teoría ellos llevan en su programa. Sí. ¿Tú entiendes, de verdad entiendes que esa es el único argumento? ¿Todavía es posible que se entienda que los votos vienen por hacer cosas que uno no ve, incluso puede verlas hasta ridículas? Bueno, yo creo que ahí los botones hacen mucho y que luego, bueno, pues hay un miedo, ¿no? Hay un miedo a romper con eso. O sea, vivimos en un país donde la Iglesia evidentemente ha tenido y tiene un poder bastante importante, y yo creo que hay un miedo por parte del poder político a romper con eso. Entonces, al final, pues todo lo que dice nuestra Constitución y todos los principios que en teoría procesan algunos partidos se quedan en papel mojado, ¿no? Porque son partidos que además se llaman a sí mismos constitucionalistas, pero parece que ese artículo de que las confesiones no pueden tener carácter estatal, ¿no? Pues se le olvida, se lo dejan en el bolsillo. Entonces, ¿no parece que haya muchas posibilidades de ir cambiando o qué? Bueno, yo creo que hay posibilidades de ir cambiando, porque sí que creo que, bueno, que hay partidos que de una u otra manera, ¿no?, intentan hacerlo diferente. Es cierto que se cometen errores, ¿no?, y creo que desde candidaturas municipalistas o partidos nuevos como Podemos o demás se han cometido algunos errores en este sentido, pero bueno, sí que creo que hay una intención de ir cambiando esto, o al menos yo lo quiero creer, ¿no? En el caso de Ganemos Córdoba, por ejemplo, sí que lo estamos intentando cambiar esto, ¿no?, y el no estar presente en ninguna manifestación religiosa ni cuando, en ninguna confesión. Sí, cuando hablamos de los errores, me imagino que te referirás al caso de Kichi y la medalla a la Virgen y tal, ¿no? Sí, está claro que me refiero a eso, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, pues cometió un error. Yo entiendo que por miedo, ¿no? No lo sé porque no, o sea, no he hablado con él en particular de este hecho, pero sí que entiendo que ahí había un poco de miedo a contravenir esa llamada voluntad popular por esas firmas que fueron recogidas, que en realidad era un número no significativo de firmas, y luego, bueno, que la democracia, para ser verdadera democracia, tiene unos límites, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, y si esa firma hubiese contravenido la ley de memoria histórica, también lo hubiésemos llevado a cabo, le hubiésemos dado una medalla también a un personaje franquista, por ejemplo, no, ¿verdad? Pues esas firmas contravenían la Constitución. Entonces, bueno, yo creo que ahí cometió un error importante, que confundió lo que ellos llamaron, ¿no?, cultura popular. Yo creo que ahí lo confundieron. Una cosa es la cultura popular y otra cosa son las manifestaciones religiosas, aunque haya fiestas que se tiñan de las dos cosas, pero sí que se puede separar cuál es la parte popular de una fiesta, en la que tú puedes ir como persona, ¿no?, a esa fiesta y estar ahí, y cuál es la parte en la que el Estado no puede estar representado en una manifestación religiosa. Pues esto es igual, ¿no? El Estado, el Ayuntamiento, no puede darle una medalla a una Virgen, igual que tampoco se la podría dar a cualquier otra divinidad de otra religión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Para eso, precisamente, para ayudar a comprender estas cosas que parecen tan sencillas, están programas como este que intentamos poner un poquito de luz y racionalidad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Vicky, por habernos dedicado estos minutitos, y que sigas pasándolo bien y disfrutando de tu niña y tu pareja. Muchas gracias, vale, a vosotros, y enhorabuena por el programa, que hace mucha, vale, falta que se oigan estas cosas. Gracias, hasta luego. Adiós. Paradigma Radio, la información al servicio de las personas. Hoy tenemos la suerte de compartir espacio con el primer alcalde democrático de Córdoba, don Julio Anguita. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Julio. Bueno, estamos en el contexto de hablar de la presencia de los cargos públicos en eventos religiosos. Yo quería preguntarte a ti, porque después de la dictadura con el nacionalcatolicismo como eje de la misma, ¿cómo se llevaba esto de la relación de los concejales con las manifestaciones religiosas, ya sean procesiones o demás eventos religiosos? Bueno, vamos a hablar de mi experiencia, porque es de la que puedo hablar más. Después, si me preguntáis, hablaré de mi opinión sobre estas cuestiones, ¿no? Entramos en 19 de abril de 1979 y nos encontramos que en ese octubre se celebraba el custodio de Córdoba, San Rafael, ¿no? Y teníamos un debate entre nosotros, porque era una época difícil. Estaba la extrema derecha, la transición, discutimos con el partido, y entonces tomamos una decisión. Fuimos a la festividad de San Rafael aquel año, pero de una manera especial. Yo fui acompañado con los concejales. En la ceremonia religiosa no nos movimos, ni nos arrodillamos, ni nos santiguamos. Y al terminar, fuimos al ayuntamiento, dijimos, bueno, ya hemos hecho una concesión, ya no hay más, efectivamente, ya nunca más. De la misma manera que también hay otra concesión por el imperativo de las circunstancias, aunque no tenga nada que ver con esto, yo me vi obligado a llevar del brazo a una Miss, a la Miss Córdoba, en las fiestas de mayo de 1979, porque ya venía de la corporación anterior, ¿no? Cosas que hubo que tragarse, pero que tragamos en el primer día, y a partir de ahí todo cambió. Efectivamente, yo nunca he ido a ningún acto, ninguna procesión, en absoluto. Bueno, como también ha sido coordinador general de Izquierda Unida y secretario general del PSOE, hoy perdón, del PP, vaya... Bueno, no pasa nada. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿tienen estas organizaciones en sus programas y principios la separación del Estado y la Iglesia? Sí, efectivamente, pero lo que ocurre es que estos principios, cuando llegan a la realidad de cada pueblo, de cada ayuntamiento, se suelen hacer añicos. Y yo entiendo que, repito, en los primeros tiempos puede haber dificultades, pero a estas alturas es, francamente, yo no entiendo la presencia de autoridades en actos religiosos, o en lo último que he oído, que el presidente del Cabildo de Tenerife ha entronizado a la Virgen de la Candelaria allí en los actos donde se celebran las reuniones del cuerpo político, ¿no? Porque además, todo esto en nombre de una gran ignorancia de lo que es la religión católica. Porque cuando se dice, no, es que la religión, miren ustedes, el cristianismo nació enfrentándose al culto a los dioses romanos. El propio obispo Osio de Córdoba se dirige al emperador Constancio II y le dice, emperador, tú a lo tuyo y nosotros a lo nuestro aparte, es decir, diferenciados. Todas estas antecedentes, por ejemplo, o del emperador León III, cuando prohíbe las procesiones, porque entiende, cogiendo los 10 mandamientos, que se prohíbe que haya representaciones de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, y hemos llegado a una situación que es curiosa. El paganismo ha vencido al cristianismo. Hoy tenemos vírgenes y cristos que son ni más ni menos que la representación de los dioses paganos. Estamos haciendo una especie de idolatría. Claro, todo esto no tiene nada que ver con cuestión política. Las instituciones deben estar al margen de eso, sobre todo ya cuando llevamos cuántos años de lo que después de la transición, muchísimos años. Bueno, como vemos que aunque esto sea, esté así en la práctica, hay mucha contradicción entre esos principios y programas y... Sí, repito, sí, muchísimas, porque yo sé, por lo que yo viví la experiencia, no solamente mi mandato, sino el mandato de Herminio Trigo y el mandato más breve de Manolo Pérez, la separación fue total. Nosotros no íbamos a actos religiosos, porque entendimos que era separado. Yo mismo tuve un enfrentamiento muy gordo con el obispo de Córdoba, cosa que no había ocurrido nunca en esta España, que un alcalde se enfrentase con un obispo. Lo que ocurre es que después... Y también por mano de la propia Izquierda Unida hubo una excepción en esto. Paradójicamente, cuando en Córdoba la población ya estaba acostumbrada a que el alcalde no fuese a eventos religiosos, no pasó nada. Una vez que está acostumbrada la población a eso, se cambia y se gira. Quizás fuera a entender que así se tenían más votos. Eso es una cosa muy, muy peligrosa, porque generalmente los votos no son en vano. Bueno, tú lo has dejado claro, ha sido un retroceso. ¿Y tú crees que estas nuevas organizaciones de izquierdas o cómo lo ves tú? ¿Siguen? ¿Qué se puede hacer para que se normalice el principio constitucional de confesionalidad en los ayuntamientos y en los cargos públicos en general? Que se hable en las fuerzas políticas, se reúna a sus cargos públicos o a los que van a hacer y se les diga, vamos a ver, ¿qué vais a hacer con esto? ¿Tú en tu pueblo qué vas a hacer? Y empezar a desmontar toda esa quincalla de que son las costumbres, mi pueblo que me ha votado. Tu pueblo no te ha votado para que vayas a una romería. Tu pueblo no te ha votado para que vayas a una procesión. Tu pueblo te ha votado para que hagas lo que tienes que hacer como alcalde o como concejal. Todo esto también es verdad, porque sobre todo en los pueblos, la gente, incluso la gente de izquierda, incluso gente del Partido Comunista, a veces estos quizás más, son los que no van a la iglesia, son ateos, así lo manifiestan, pero después en su familia están las primeras comuniones, están los bautizos, están los entierros. Es decir, una contradicción que estamos viviendo como pueblo, que ha tenido durante siglos, desde el emperador Teodosio, que ya es decir, la unión entre el trono y el altar. Y salvo periodos muy, muy pequeños, como la Primera República, que escasamente fueron 10 meses, o la Segunda República, siempre ha estado el trono y el altar ligados. Es decir, han sido dos intereses, siempre económicos e ideológicos, que se han unido. Y eso, no, con la luz de la Constitución en la mano, eso ya no se puede seguir desarrollando. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio, por estar aquí compartiendo espacio. Y a continuación os vamos a invitar, a ti también, ¿no?, a escuchar la canción de El Ser, de Chicho Sánchez Ferlosio. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Bueno, pues nada, un abrazo y gracias por haber estado. Dices que buscas, que buscas, dices que buscas el ser. Cuando lo encuentres le dices que yo estoy en contra de él. Ni el propio San Antonio lo encontrará. Lo que no se ha perdido no se hallará. ¿Qué será el ser? Buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo, que el ser que tú andas buscando debe ser el ser supremo. Una vez que lo encuentres habláis los dos, no os aclararéis mucho ni tú ni Dios. ¿Qué será el ser? No preguntes por el hombre, menos por la explotación. Que la pregunta pregunte su propia interrogación. Y ya que preguntamos, preguntaré, ¿por qué no te preguntas este por qué? ¿Qué será el ser? Preguntar la realidad sin intentar transformarla, eso es pasar por la vida sin romper la ni mancharla. Hay quien sigue caminos que son igual que el del sol cuando pasa por el cristal. ¿Qué será el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? El ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? El ser. Eso es el ser. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Hoy estamos conectando con Antonio Hurtado, que no puede en estos momentos estar aquí en la radio. Como saben, es senador del PSOE con una larga trayectoria de cargos de representación institucional. Entre ellos, y es por lo que especialmente nos interesaba hoy contar con su opinión, portavoz del Ayuntamiento de Córdoba del 2003 al 2007. Buenos días, Antonio. Muy buenos días. Una aclaración. He sido senador, pero ahora soy diputado. Ay, diputado, perdón. Pero no tiene la menor importancia. Perdón. Gracias. Es verdad. Estoy un poco... Gracias. Sí. Gracias por aclarar esto. Nada. Y gracias por atender a esta radio, que como conocerá es incipiente, tiene un interés por conectar con todos los colectivos sociales y con todo tipo de alternativas. Y este programa, que es incipiente, que es el tercer programa, que tiene pretensiones de formar y educar y reflexionar sobre el laicismo. en este tema. Yo os deseo que os vaya muy bien, porque creo que es necesario y oportuno. El tema de cada programa, elegimos un tema básicamente, aunque con alguna otra variante. El tema de hoy es la presencia de los cargos públicos en eventos religiosos, la confusión entre religioso y cultural con algunos de esos eventos, etcétera. Y lo estamos centrando en Córdoba, con las personas que han tenido o tienen alguna representación aquí institucional. ¿Cuál es la experiencia tuya en la práctica en el ayuntamiento y en los demás puestos en que como cargo público has estado y estás? Bueno, mi experiencia ha sido que de alguna forma lo que son los eventos sociales arrastran a los representantes públicos a este tipo de actos, ¿no? Creo que siguen siendo pozos de vieja confesionalidad que existe en nuestra sociedad y que el efecto arrastre es una realidad. Yo veo muy bien lo que ha hecho en este mandato municipal el propio ayuntamiento, el que mediante una ordenanza interna y del propio municipio, pues los cargos de representación no vayan a este tipo de eventos como cargos públicos, como representantes públicos. En el ámbito privado cualquiera puede asistir a cualquier tipo de actividad religiosa o no religiosa. Por tanto, creo que eso, las cofradías o los distintos representantes de estas asociaciones religiosas lo hacen con la mejor voluntad, te invitan, te abren las puertas de sus respectivas asociaciones y te resulta un poco embarazoso el decir que no, porque lo hacen, insisto, con la mayor de la generosidad y con el mayor de los afectos, ¿no? Entonces, si no hay algo que realmente evite el verse en ese compromiso, pues en estos momentos la sociedad no está concienciada con que primen, insisto, porque hay ese pozo todavía de vieja confesionalidad que había que ir eliminando y que hay que eliminar poco a poco y de la forma más suave y de la forma más permisiva posible. Pero insisto, soy partidario de que desde luego los representantes públicos no se vean obligados a ello, a asistir a este tipo de actos. Ahora, que también lo que me preocupa, no solamente eso, lo que me preocupa es que cada día haya más actos religiosos de carácter social. Parece que cualquier justificación para sacar un paso, una procesión, es suficiente para organizar un acto festivo y social en los distintos pueblos y ciudades, ¿no? Y vamos dando pasos hacia atrás. Claro, es que realmente cada día hay más excusas. Yo recuerdo de que en tiempo de Franco, en la época de la dictadura, pues raro era el mes que no salía una procesión a la calle, ¿no? Y si había una feria tenía que llamarse de la Asunción o de Santa Clara. Y todo estaba referenciado con la religión católica. En estos momentos, pues yo creo que estamos en una etapa regresiva en ese sentido. Estamos volviendo hasta cierto punto a que, digamos, las actividades religiosas sean las que predominen en el ámbito social. Y deberíamos hacer una reflexión, porque no solamente que participen los representantes públicos, sino también que se organicen y se apoye desde el ámbito y desde los presupuestos municipales y de distintas instituciones este tipo de actividades. Claro, se ha regresado tanto, que hay tanta regresión, que creo que era Cordópoli quien hacía un artículo con respecto al año pasado y hablaba algo así como de más de una procesión por día en la ciudad de Córdoba, al casi 400. Pues sí, pero no solamente en la ciudad de Córdoba, también en los pueblos aún mayor. Uh-huh. En los pueblos sí que está prácticamente monopolizado cualquier tipo de actividad social con un acto religioso, con una cofradía, con una romería o con cualquier tipo de actividad religiosa, ¿no? Por tanto, es preocupante, esa regresión es preocupante. Creo que que es muy importante también de qué forma se dotan recursos públicos para apoyarlas. Claro. Yo creo que ahí hay una clave. Esa es la clave. Lo mismo que las instituciones, y yo aplaudo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba, desde luego está poniendo de manifiesto que no tiene por qué haber representación pública en un acto religioso, en este caso católico, pero también podría ser en otro tipo de acto que no fuese católico, o fuese musulmán, o que fuese judío. También tendríamos que ir dando paso hacia adelante a que este tipo de actividades se sufraguen por ellas mismas y que sean los propios fieles los que la financien. Desde luego, el dinero público se debiese de restringir a servicios públicos y servicios públicos universales, claro, no tipo de actividades. Esto requiere de un camino, pero un camino que habría que andar. No se puede hacer de forma drástica y de forma radical, pues quitarle la aportación económica a las cofradías en Córdoba. Pero desde luego lo que sí deberíamos de ir midiendo cada día más y tratando de exigir que en un plazo medio, luego se autofinancien y cualquier tipo de actividad que no tenga que ser sufragada en absoluto por el erario público. Claro, lo que pasa es que si mientras hay que empezar a andar, y si se sigue aportando, porque también creo que salían recientemente unos datos que hablaban de una indemnización extra, una subvención extra de 80.000 euros más al último recorrido de las cofradías de este año, que ya llegaba a sumar, según decía el artículo este, como una tercera parte más de lo que hace tres años se recibía por parte de las cofradías. Entonces tendremos que ir haciendo. A mí lo que me demuestra eso es la relevancia social que están teniendo. A medida que más relevancia social tienen, evidentemente más poder de influir tienen las cofradías y las asociaciones religiosas. Y como están consiguiendo más relevancia social, por lo que estamos diciendo, cada día es más frecuente los actos religiosos y de carácter social, pues las instituciones se ven muy, muy dificultadas para poner un poco pie en pared y decir más no podemos dar. Por tanto, yo creo que es un poco la pesadilla que se mueve de la cola. Si nosotros tratásemos por lo menos poner condiciones, porque al final todo este tipo de actividades religiosas utilizan no solamente dinero público, también utilizan espacios públicos. Yo vivo al lado de la mezquita catedral. Y bueno, pues yo raro es, como tú dices, el mes, incluso la semana, que no veo interrumpido el tráfico por mi calle y que no veo cualquier tipo de limitación y de molestia, porque en definitiva también son molestias para claro, muchos vecinos, ¿no?, la celebración de este tipo. Y yo, si se restringiese o se le pusiese condiciones que no afecten tanto a la convivencia en el casco histórico o en aquellos lugares donde se celebra, serían formas también de tratar de poner un poco sentido común. Claro. Yo no estoy en contra de este tipo de actos religiosos. Yo, por ejemplo, pues reconozco el valor y la belleza que tiene la Semana Santa, la importancia incluso que tiene a nivel turístico, por ejemplo, en Córdoba, pero hay que poner sentido común también y hay que tratar de que no sea todos los días, porque si claro, es todos los días, al final eso va en detrimento de los que residimos en esos espacios, y luego, por otra parte, eso obliga a que las instituciones públicas destinen más dinero del que ya destinan, que yo creo que es más que considerable. Sí, bueno, de todas maneras, eso es un camino que, como tú dices, habrá que ir haciendo, pero claro, hay que ir dando paso. Quería comentarte. Por lo tanto, hay que irlo diciendo públicamente. Sí, yo, sí. Sí. En ese sentido, es muy importante que se manifieste públicamente, que hay que poner un poco condiciones y restricciones a lo que es una proliferación de actos que al final utilizan la vía pública y que al final, pues bueno, también crean molestia solidaridad entre las personas que residen en esos espacios, y luego por otra parte que están obligando a que dinero que podría ir a servicios básicos y universales, como puede ser el agua, como puede ser la basura, como pueden ser los cementerios, pues se estén destinando justamente a este tipo de celebración. Quería cambiar de un poco de tema. Al ser un diputado del PSOE, quería preguntarte, hemos conocido que en la última dirección federal el partido tiene una secretaría, si no me equivoco, no sé si el término es secretaría, de laicismo. Sí. Y entonces eso entendemos que supone que desde los que lo vemos de fuera, que hay un interés específico por trabajar en un Estado democrático y laico. Y entonces quería preguntar al respecto, en esta legislatura, que en lo que queda de legislatura, ¿se está planteando, piensa que puede haber alguna aprobación concreta de alguna ley, por ejemplo, lo que se planteaba que está en los programas de, yo creo que de una gran parte de la mayoría de los que ahora mismo está ahí en el Congreso, que es la acabar con la losa mayor que hace que está con todo esto, que son los acuerdos con la Santa Sede, que datan del 53, de 1953, y que precisamente creo que ahora recientemente ha presentado Izquierda Unida una propuesta en este sentido en el Congreso. ¿Hay perspectivas de que esto salga adelante en esta legislatura? Bueno, en esta legislatura, como bien has dicho, la Ejecutiva Federal del PSOE creó la Secretaría de Laicidad, una secretaría que tiene como encomienda acabar con los privilegios de la Iglesia Católica en estos momentos. Es un pozo de una vieja confesionalidad, la que sigue existiendo y que se manifiesta en eso, en privilegios, como han sido las inmatriculaciones de bienes, más de 40.000 aproximadamente, todavía una incógnita que está por saber con exactitud cuántos bienes han inmatriculado la Iglesia Católica, entre otros, pues la Plaza del Triunfo en Córdoba, o lo que puede ser la mezquita, o lo que puede ser espacios que, como el de la Fuensanta, el pósito de la Fuensanta, ¿no? Espacios que son públicos, son de dominio público y que no son matriculables. Por tanto, creemos que se ha producido una apropiación indebida y una avidez impropia de la Iglesia Católica con relación a determinados bienes inmuebles, ¿no? Y luego se están dando pasos. No cabe duda de que la reciente aprobación de una iniciativa socialista para una ley que despenalice la eutanasia es un paso importantísimo, que la propia Iglesia Católica pues se ha manifestado en contra, porque significa establecer de una vez por todas un derecho a una muerte digna en nuestro país, ¿no? Y yo creo que es un paso fundamental, un paso importantísimo. Lo aprobamos en el último pleno y se han iniciado unos trámites para que en esta legislatura pues se apruebe, ¿no?, una ley de despenalización de la eutanasia. Y luego hay una serie de cuestiones que se van a estudiar, estoy seguro, en esta legislatura. Van a ser privilegios de tipo fiscal, que también la Iglesia tiene gracias al concordato con la Santa Sede, ¿no? Un concordato que habría que denunciarlo por las dos partes. Solamente una parte no puede denunciarlo, pero no tendría significación. Debiese de ser acuerdo bilateral entre la Iglesia Católica y el Estado para hacer si acaso un nuevo acuerdo. Y hay una cuestión fundamental, y es que en el concordato y en la ley de financiación que se aprobó con posterioridad, se consideraba que tenía que haber un periodo transitorio para que la Iglesia Católica se autofinanciase. Ese periodo transitorio, que es el que establece y posibilita estos privilegios de no pagar impuestos como el IBI, o por ejemplo, no solamente el IBI, de todo el impuesto a actividades económicas cuando se desarrollan actividades de tipo económico, o el impuesto de transmisiones patrimoniales y gastos jurídicos, o incluso el IVA, tienen un tratamiento privilegiado la Iglesia Católica gracias a ese concordato. Pues bien, ese periodo transitorio creemos que ha llegado a ponerle fin y que a partir de ella debiese ser la autofinanciación la que rija las cuentas de la Iglesia Católica y que desde luego se financiase con los recursos y las aportaciones de sus fieles y que los demás ciudadanos no tuviésemos que estar contribuyendo con estos privilegios. Por tanto, yo creo que es un tema que va a estar, se va a debatir, no un tema fácil, un tema complejo, porque incluso afecta lo que son acuerdos internacionales entre dos estados y que, como he dicho, la denuncia por parte de uno de ellos no sería suficiente para quitarle validez, pero que hay que abordar mediante la negociación, mediante el diálogo, porque es de sentido común. De todas maneras, un periodo transitorio, salíamos de un estado confesional y católico, estamos en un estado aconfesional y una sociedad, que es lo importante, cada día más plural y diversa, donde la religión tiene que estar en un ámbito privado, no en un ámbito público, y donde hay que respetar no solamente a la religión católica, sino también a muchas religiones que cada día tienen más fieles en nuestra sociedad, porque cada día esta sociedad es más diversa y más plural, ¿no? Y como puede ser la musulmana, la judía o cualquier otro tipo de confesión religiosa o la evangelista. Pero en definitiva, hay que entablar un diálogo, una negociación con la Iglesia Católica, hay que derogar ese concordato. Nosotros ya hemos tomado iniciativa, de hecho se aprobó una iniciativa en esta legislatura que llevé yo y que defendí yo en la Comisión de Justicia, para denunciar el concordato con la Santa Sede y los acuerdos de financiación que le conceden estos privilegios a la Iglesia Católica. Se aprobó, porque hay una mayoría parlamentaria que está dispuesta a aprobarlo, pero luego hay que negociar con la Iglesia Católica, porque, insisto, es un acuerdo internacional y un acuerdo donde las dos partes debemos de tener voluntad de superarlo y aplicando lo que subyacía en ese acuerdo inicial, y era un periodo transitorio para la Iglesia Católica para que se pueda autofinanciar, y ese periodo transitorio hay que ponerle fecha y tiene que ser lo más inmediata posible. Vale, yo creo que está claro, porque además ya hace tiempo que pasó, pues estaba previsto para unos años y ya van decenas. En cualquier caso, sí, es lo que eso, la Iglesia Católica, y luego también es verdad que con los acuerdos con la Santa Sede, en cualquier caso, son denunciables por cualquiera de las partes, como ha pasado en otros países. De todas maneras, son denunciables, pero eso no significa que le quiten validez. Podemos denunciarlo, se denuncia, pero no se aplica, a no ser que se sustituya con otro acuerdo. Tenemos muchos más temas de interés, lo que no tenemos es tiempo. Teníamos pendiente si nos hiciera el favor de contactarte en otra ocasión o que pudiera estar por Córdoba, porque ahí hay temas como la cuestión, es que está en todos los ámbitos de la sociedad este problema, está en la educación, con la LOMCE, con toda una serie de planteamientos, desde Córdoba Laica y Europa Laica pues trabajamos en todos los ámbitos y seguiremos con programas específicos más o menos para cada uno de estos temas, tratando de dar luz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y tomamos el ofrecimiento para otra. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Thank you. alaba. Si su virgen viste de oro, desnudará. ¿Cómo va a ser el final al jilguero o al canario? Si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario. Ponte en pie, alza el puño y ve a la fiesta pagana en la mera y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. Ya que hoy no podemos tener en directo a Henri Peña, profesor de filosofía en la Universidad de París y uno de nuestros intelectuales y comprometidos estudiosos del laicismo en Europa, vamos a leerles la traducción de un magnífico artículo precisando los roles del Estado laico, que fue publicado bajo el título de, lógico, laicité. ¿Cuántas aproximaciones, ideas falsas, es decir, tonterías, en el debate más que nunca recurrente alrededor del laicismo? Precisemos. Laicidad no es ateísmo, no es odio a las religiones, es la idea, en origen básicamente cristiano, de que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O mejor, hay una parte de las aspiraciones de los hombres que no conciernen al César, o incluso el príncipe puede tener la idea sobre la fe en conciencia que le parezca mejor, incluso para decir el sentido de la vida, pero que sus súbditos no tienen nada que saber de esa idea. Principio no de guerra, sino de separación. El Estado laico no es un Estado militante que hace la guerra a tal o cual, sino un Estado árbitro, un Estado imparcial, un Estado impasible cuyo papel es proporcionar el marco, solo el marco, en el que las distintas creencias pueden coexistir y, si quieren, rivalizar. El cardenal Langeneuve tiene derecho de decir en 1896, Francia, hija primogénita de la Iglesia. Igualmente, un musulmán, un ateo, pueden creer y gritar lo contrario. En cuanto que un hombre de Estado, un César, ponga un dedo en el engranaje de este debate, en ese momento muere la laicidad. Laica, por tanto, no es el nombre de una de las creencias que rivalizan, es el nombre de la no creencia, que hace, entre todas, la competición posible. Leal y, sobre todo, pacífica. No hay partido laico. No se puede decir los laicos, como se dice los católicos o los judíos, o incluso los agnósticos. el laicismo no es otra cosa que el principio de equidistancia que desafía las veleidades dominantes o integristas de una u otra fe. La fórmula integrismo laico no tiene sentido. ¿Equidistancia? ¿De verdad? De ninguna manera tampoco. Porque si el Estado se desentiende de las almas, se encarga en cambio de la integridad de los cuerpos. De manera que, aunque mantenga la igualdad entre las religiones, tiene un cuidado especial con aquellas que, esencialmente, sectas, o accidentalmente, a través de sus prácticas, como la escisión, ablaciones, castigo de la apostasía o la blasfemia, atentan a esta integridad. Laicidad no es tolerancia. La laicidad somete la tolerancia a la trascendencia de los derechos humanos. Supongamos alejadas las prácticas asesinas y delictivas, los signos religiosos ordinarios. ¿Tienen derecho cívico en todas partes? En la esfera privada, por supuesto. En el espacio público, por supuesto también. Pero atención, el operador de equidistancia supone en cada uno una zona del alma calificada de ciudadana y se añade, sin negarlos, a sus determinaciones de origen. Y esta zona del alma supone en sí misma un tercer espacio intermedio donde se forma la escuela, se reconoce la administración o se confronta a un espacio que valida o no la legitimidad. Laico es el que se ajusta a ese espacio y que, por tanto, entra allí a cuerpo descubierto. Este estado imparcial, y que no tiene nada que decirnos de lo que se refiere a las religiones, ¿no tiene que tratar con ellas, por ejemplo, el mantenimiento del orden en las barriadas? La tentación existe, pero es otra trampa mortal, porque, aunque es verdad que el sujeto solo se convierte en ciudadano dando un paso fuera de la línea de los parroquianos, tratar con las parroquias, ir a buscar a los hombres a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita, para ponerlos en la sociedad, en fin, jugar con las religiones sin creer en ellas, eso tiene un nombre, el comunitarismo. En Francia, un avatar del mororracismo. ¿Qué lugar entonces para aquellos sujetos que no se reconocen en ninguna de las parroquias equidistantes? Ninguna, decía Locke, inventor del laicismo anglosajón, pues los descreídos son malvados. Considerable, decía Bayle, inventor del laicismo francés, pues no creyendo en ningún dios, creen en la sociedad. Es Bayle quien tiene razón. La piedra de toque de la laicidad es esta cuestión de la no creencia. El test definitivo es la manera en que proteja no solamente la libertad de creer, sino la de no creer y también la de blasfemar. ¿Qué es del Estado cuando se obliga a tener con las religiones un lazo de financiación, régimen fiscal, igualdad ante la ley? ¿No estaría tentado de considerarse a sí mismo objeto de la religión? Tentación de Robespierre con el Supremo, de Rousseau con su religión civil. Hay que oponer a estos dos nombres otro, el último, el de Condorcet, muerto en el fondo de un calabozo por haber inventado una constitución que por primera vez pretendía unir a los hombres sin deber nada al lazo religioso. Ventaja de este lazo se escapa sin más al teológico político. Es una atadura que deja un montón de almas fuera de sus nudos. Es una atadura discutible, pues está fundada sobre una palabra que no es como un rayo caído del cielo, sino que a partir de entonces es objeto de libre comercio entre los hombres. Es una atadura insegura que, por muy bien anudada que esté, puede siempre ser desatada, la república misma. Y además, el hecho de que el lazo laico no sea de factura religiosa tiene una última consecuencia. No tiene nada por encima de él. No hay más trascendencia que le asegure que él mismo. Él postula lo justo, lo verdadero, el bien, pero sin que nadie garantice que es de ellos, no de su simulacro interesado. De ahí una orden que por primera vez se sella sin preguntar su fundamento, y de ahí esta idea difícil y vertiginosa que hace recular de pánico al mismo Voltaire cuando, en un último escrúpulo, devuelve el timón a un vago dios del tiempo, de ahí el heroísmo de la razón, que acepta que el cielo está vacío, el suelo poco firme y las certezas vacilantes. Es la apuesta misma de la democracia, donde el laicismo no es uno de los resortes, sino el corazón palpitante de la idea democrática. En Domingos Laicos, Noticias Laicas. Tras el cambio de gobierno, Europa Laica demanda coherencia con el programa del PSOE y que presente las propuestas de medidas en relación a esos programas. Para empezar, hay propuestas ya votadas en el Parlamento y bloqueadas por el gobierno del PP que solicitan se desbloqueen, sobre todo en relación con los cambios de la LOMSE y la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Izquierda Unida, con apoyo de Podemos, ha presentado una propuesta de ley precisamente de denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Es una medida prevista en el programa del PSOE. Esperemos que sean coherentes. El presidente del Gobierno, en su entrevista con el presidente de la Conferencia Episcopal, y expresa su voluntad de entendimiento. ¿Supone esta declaración la renuncia a aplicar las medidas anunciadas de laicismo en el Estado? La ministra de Educación ha cambiado el anuncio de eliminación de la materia de religión del currículum a proponer solo que dicha materia será evaluada, pero la calificación no incluida en la media. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Europa Laica mantiene desde finales de 2016 una campaña de creación de una red de municipios por un Estado laico. Invitamos a los grupos políticos municipales y a los plenos municipales a adherirse a esta red, comprometiéndose a cumplir unos puntos básicos de independencia de la administración local con respecto a las iglesias. Ya hay decenas de ayuntamientos y muchos grupos municipales adscritos a dicha red, con un número considerable de autonomías como Asturias y con muy poca incorporación hasta ahora en instituciones y grupos de Andalucía. Hacemos un llamamiento a los partidos políticos a adherirse a dicha red para coordinar actuaciones hacia la normalización del cumplimiento del principio constitucional de confesionalidad del Estado. Córdoba Laica se ofrece desde aquí a informar y a colaborar en la consolidación de dicha red. Los modelos de moción de pleno y el formulario de adscripción de grupos puede encontrarlos en la web laicismo.org o solicitar cualquier información en el mail europalaica@europalaica.org. Para todo tipo de información, documentación y noticias relacionadas con el laicismo, les remitimos a laicismo.org. Para contactar con Córdoba Laica, pueden dirigirse a cordobalaica@cordobalaica.org. Esperando que el programa haya sido de su interés y les haya servido para conocer y comprometerse un poco más con el laicismo, tan necesario en una sociedad democrática donde quepamos todos, os deseamos feliz verano y os esperamos en próximas emisiones. Muchísimas gracias. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.